Bueno, muy bien, volvemos al aire y en este caso ya con la primera entrevista que vamos a tener aquí en vivo en De Cara al Sol. En este caso vamos a comunicarnos con Amalia Guisasola, trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar. Recordemos que desde ATE se había planteado también que ante la situación de incumplimiento y la falta de respuesta de las autoridades a, en este caso, a las demandas de la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no?, se planteaban medidas de fuerza que tienen que ver con la precariedad laboral, básicamente, que se está viviendo en este sector, ¿no? Hola, María, pero para ampliarnos mejor vamos directamente a la entrevista con ella, que ella nos va a poder comentar mejor sobre las medidas de fuerza que se van a llevar a cabo hoy. Hola, María, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Queríamos, establecer contacto con ustedes para que nos cuenten un poco qué medidas o qué es lo que están pensando llevar adelante para poder, manifestar, que la sociedad se entere de esta precariedad laboral a la que están siendo sometidos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, primero agradecerles el contacto, porque realmente lo que nos está pasando no es algo que sea novedoso, pero que, en los últimos meses se ha profundizado bastante y tiene que ver con lo que vos mencionabas. Nosotros somos trabajadores que trabajamos con un sector de la población del campo, que son los agricultores familiares, campesinos e indígenas de todo el país. De hecho, somos más de 1.000 trabajadores en el interior del país. La mayoría estamos justamente en todas las provincias. Y bueno, nuestro trabajo básicamente tiene que ver con acompañar los procesos centralmente de producción de alimentos. Por ahí en estos días hemos estado hablando, hemos estado escuchando de la sequía en el campo, hemos estado escuchando mucho de cómo eso interfiere en el ingreso de divisas al país, pero poco se habla de la otra máquina de producción que tiene el campo, que es la más importante, que es la producción de alimentos. Bueno, hay productores de distintas escalas, de distintos tamaños, pero la gran mayoría de lo que comemos todos los días los argentinos y las argentinas tiene que ver con producción de la agricultura familiar. Nosotros somos un sector, entonces, que hemos estado, han habido muchos movimientos a partir de las modificaciones de los ministerios y de la constitución del Ministerio de Economía, que absorbió a lo que supo ser el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, nosotros hemos quedado como en un capilar súper chiquitito del Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura Familiar o el Instituto Nacional de Agricultura Familiar. Estamos en muchos movimientos desde hace un año, hace menos de un año, y lo que se ve reflejado esto en nuestra cotidianeidad es obviamente un descuido de las condiciones de los trabajadores y por lo tanto un descuido de las políticas estatales para el sector de los agricultores familiares. Y ahí estamos, con situaciones muy difíciles, no tenemos vehículos para salir al campo, los vehículos que tenemos están en malísimas condiciones y además somos un staff de trabajadores que en muchos casos llevan más de 30 años en relación de dependencia con el Estado Nacional, que todavía no podemos concursar y pasar a planta. Entonces, en estos momentos y en un gobierno en el que realmente hemos tenido diálogo en los primeros años de gestión, llegamos a estos últimos tiempos con estas tremendas políticas de ajuste que están habiendo y nos vemos obviamente invitados y a trabajar en las asambleas de trabajadores y manifestar nuestra preocupación por las altas condiciones de precariedad en las que estamos ejerciendo nuestra labor, que por supuesto la entendemos estratégica, porque justamente como decía, se centra en acompañar los procesos de producción de alimentos. Algo que poco visibilizado que está, Amalia, esta situación que nos plantea y que es tan trascendental, porque cuando se habla de sequía y de ayudar al sector de campo, se habla siempre y las medidas apuntan al sector del grano, de la exportación, de los granos, y no sobre lo que nos plantea, sobre quiénes producen los alimentos para llevarlo a la mesa que consumimos todos los días, ¿no? En ese sentido, ¿hay algún tipo de medidas que puedan llegar a, de las anunciadas, que puedan llegar a favorecer o todo lo contrario, van a desfavorecer y profundizar tanto la precariedad de los productores, las productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena, y tanto sus condiciones también de trabajo? Mira, básicamente es reactivar o volver a poner en los audífonos y hoy desde de la parte de ustedes, de los medios comunitarios, de que este sector, si bien tiene una ley aprobada en el año 2015 para el sector, entendiendo la precariedad, las características particulares que lo representan y demás, esa ley al día de hoy no se encuentra reglamentada, por lo tanto no tiene presupuesto. Entonces, cuando de repente empezamos a visibilizar los que conocemos algunas dinámicas dentro del Estado Nacional para con el sector agropecuario y la estructura agraria del país y las condiciones de los pobladores, decimos, bueno, tantas medidas para conseguir divisas y un sector tan frágil como el que trabajamos y tan estratégico en la producción local, en la distribución de alimentos, no cuenta ni hay voluntad ni política ni de mirada estratégica en política de Estado, ni política de gobierno, ni política de Estado, que realmente dé un paso para reglamentar esta ley y destinar fondos. Ese es el problema que tenemos hoy. Entonces, en definitiva, llegamos a terminar una gestión de gobierno como la actual, con todas las dificultades que todos estamos viviendo mes a mes, pero pasamos a una nueva gestión que no sabemos cómo va a devenirse, pero la verdad es que sea del color que sea, no la vemos favorable, y una vez más la ley de agricultura familiar está sin reglamentar, y los trabajadores, que vendríamos a ser los que operativizamos lo que el gobierno de turno decida, estamos en condiciones laborales súper precarias, que si se nos acaba el contrato en diciembre, no tenemos certeza si hay continuidad de política con esto. Entonces, bueno, una vez más, se sigue manteniendo la precariedad. Hubo momentos más violentos y de mayor desarme de la estructura dedicada a este sector. En el gobierno anterior, hoy somos 1.000 trabajadores, pero éramos más de 1.300, y nos desafectaron, algunos hemos sido reincorporados, yo fui desafectada, echada, digamos, y he sido recontratada, y así estamos en una rueda de vaivenes que en definitiva en esta gestión tampoco ha cristalizado cuestiones que permitan analizar y destinar políticas estratégicas y no solamente coyunturales de gobierno. Así que bueno, realmente estamos en una situación difícil y hoy estamos haciendo una acción, estamos de paro desde el día de ayer. Es un paro que tiene 48 horas porque nuestra medida está sucediendo o va a empezar a suceder el día de hoy en 5 regionales del país. Como yo les decía, estamos en las provincias distribuidas y nuestra forma de asamblea de trabajadores de ATE y trabajadoras de ATE es asamblearia, y hemos decidido hacer encuentros regionales en 5 regiones del país: Cuyo, NEA, NOA, Centro y Patagonia, y hemos puesto una medida de paro de 48 horas porque están trasladándose algunos trabajadores a estos puntos de encuentro de las 5 regionales. Aquí en Mendoza, a las 12 del mediodía, entre las 11 y las 12 del mediodía, perdón, vamos a estar manifestándonos delegados de las provincias de La Rioja, San Luis y Mendoza, en la calle 9 de Julio, ahí a la vuelta del Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde el Instituto de Agricultura Familiar tiene una oficina prestada por el INE, pero tiene una oficina. Entonces estaremos ahí un poco manifestando nuestra preocupación, transmitiendo lo que nos está pasando al unísono de estas otras 4 regiones del país. Pero bueno, estamos en estas medidas que no son ajenas al Estado Nacional en general. Hoy también es un día de lucha para muchos organismos nacionales que todos están sufriendo ajustes. Salud, trabajo, cultura de la nación, todos esos organismos hoy están haciendo paros y movilizaciones más centrados en Capital Federal, porque ahí está la mayor cantidad de trabajadores nacionales, pero también repercutiendo en el resto del país. Bueno, Amalia, la verdad que espero que haya suerte con este reclamo, que haya escucha. Imagino que desde provincia tampoco se puede esperar mucho, ¿no? Con estos discursos de optimización del Estado que ya vimos en qué terminaron, ¿no? Pero bueno, desde acá les abrazamos, les mandamos un saludo y no sé si querés cerrar. Le quería agregar una cortita, si nos puede hacer una cortita, pedir una reflexión, un análisis sobre esta medida en particular que ha lanzado el Ministro de Economía sobre la importación de alimentos, de regular el mercado central de importación de alimentos. ¿Cómo lo han analizado? ¿Cómo lo ven? No, realmente es una medida de las clásicas o las lógicas del mercado, entendiendo que la producción de alimentos sería a mayor competencia, bajarían los precios. Y en realidad eso, ni en el sector agropecuario ni en otros sectores, creo que entendemos que tiene el efecto que se está proclamando que tenga. El problema de la producción de alimentos tiene muchas aristas, tiene muchas cosas que atacar, pero evidentemente que esté centralizado en Buenos Aires, que no se esté democratizando el acceso a los alimentos, le hace favorecer las ferias locales, favorecer la logística sin intermediarios especuladores como los que hay, hacer al Estado mucho más protagonista en las cadenas de distribución. Creo que serían medidas de mucho mayor impacto que los que tienen este tipo de cosas de pensar que los alimentos a mayor oferta va a bajar el precio. O sea, esto es una cuestión que la ley de mercado sabemos que tiene totales acotadas y tendenciosas posibilidades, por lo tanto hay otros temas que atacar. Y en la agricultura en particular, el gran problema es la intermediación. A los productores ese precio de 15.000 pesos una caja de tomate, pero ni por las casualidades le llega el 10%. Amalia, y el Estado, justamente, tiene la herramienta, viene construyendo la herramienta, que es el Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena, y lo tiene de esta manera, ¿no? Cuando podría fortalecerlo, y eso haría bajar, ¿no? Haría bajar los precios. Haría un precio justo para los campesinos, las campesinas, los productores, ¿no? Por supuesto. Nosotros venimos desarrollando, tenemos experiencia hace más de 30 años en desarrollar cadenas de agregado valor local, comercialización a nivel local. Nosotros acá en la agricultura familiar, con los escasísimos recursos que hay, en alianza con las organizaciones del territorio, sostenemos una feria de producción de alimentos los primeros sábados de cada mes en el parque acá central de La Valle, porque yo trabajo en La Valle, pero básicamente hay mecanismos, lo que pasa es que obviamente no están priorizados y tienen más que ver con una convicción de los que leemos el territorio, de los que están pensando en las políticas y la distribución de presupuestos. Es lisa y llanamente una desconexión entre lo que pasa y lo que dicen los números y lo que está pasando en los territorios. Y una más te agrego, cuando fue la pandemia, nadie, con toda la desorganización y todas las restricciones que habían, todas estas organizaciones y productores familiares cumplieron roles súper estratégicos en garantizar la alimentación de los pobladores del país. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a entender que si cumplieron ese rol no podemos favorecer esas políticas? O sea, eso fue clave, demostró que se puede y que se está haciendo, y que entonces los mecanismos para combatir la especulación en relación a los alimentos existen y están ensayados. Falta conectar, hay una desconexión total. Amalia, muchísimas gracias, y vamos a seguir, vamos a estar cubriendo ahí lo que va a estar pasando en la mañana, ahí en la sede de la calle 9 de Julio, y bueno, vamos a seguir con este tema. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y nos estamos comunicando, y esto es un plan de lucha que empieza con esta visibilización, pero que obviamente tendremos que seguir avanzando, porque como ustedes dijeron, está difícil que se puedan ejecutar medidas con libertad y soberanía en estos momentos. Tal cual. Bueno, fuerte abrazo, mucha fuerza. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, conversamos con Amalia Guisasola, trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena.